En septiembre con la POP. En septiembre con la POP. Vístete de azul y blanco. Toma esta canción, patria querida. Somos la POP 98.9, 100% salvadoreños. Y con melancolía. Estás escuchando a Michelle González, aquí en la POP 98.9. Buenos días, Michi. Aquí escuchándote en el trabajo. ¿Me puedes poner una de Bronco, por favor? Todo con ella. Gracias. Siempre pierdo la razón. Quiero y me asusta. Siempre estoy pensando en ella y no sé qué hacer. Quiero estar soñando. Si supiera todo lo que siento yo por ella, ¿qué me diría? Si sus brazos me perdieron mi junto con ella, forma de acercarme a ella. Ahora o nunca. Quiero con ella. Con ella. Todo con ella. Con ella. Sueño con ella. Con ella. Tarde o temprano yo iré de su mano. Yo quiero con ella. Con ella. Acá me están diciendo, amigo, no sé, o amiga, no sé cómo te llamas. Ah, bueno, Fiore. Fiore dice, hola, buenos días, saludos desde San Miguel. ¿Me puede complacer con una canción de Los Temerarios? Con mucho gusto, Fiore, pero no me dijiste cuál. Entonces yo te pondré, quiero ver... Fuiste tú quien robó mi alegría. Fuiste tú quien mató mi ilusión. Fallaste, mal amigo, me te robaste la mujer que era mía. Escúchame y perdóname. Recuerdo que tú me decías de un amor. Yo no sabía. Por acá me dicen de esas no porque tengo saldo, dice Alex. ¿Cuál es la canción? Y yo le digo, pedime una que te haga llamarla. O sea, una canción. ¿Cuál es esa canción que la escuchas y te hace llamarlo o llamarla? Yo lo voy a estar provocando en esta mañana. ¿Estamos? Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti. Dime, que lloraste por las noches. Como ayer lloré por ti. Oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí. Y ahora bien,

con la pop. En septiembre con la pop. Vístete de azul y blanco. La Pop 98.9, 100% salvadoreño. Bueno, y a esta hora de la mañana volvemos a escuchar al buen Oscarito, que anda hasta Sonsonate, si no me equivoco, con la móvil 1 de Cementos Progreso. Oscar, adelante. Llueve y no te preocupa el camino. Subes a reparar el techo sin miedo. Escuchas cirugía y no te duele el bolsillo. Con Seguros Futuro, la tranquilidad se te nota. Tu carro, tu salud y tu vida. Todo asegurado. Ingresa a cotizador.segurosfuturo.net y que la tranquilidad se te note. Seguros Futuro, nuestra prioridad es tu seguridad. No dejes que el miedo al costo de una cirugía te detenga. Con Seguros Futuro, la tranquilidad se te nota. Contrata tu seguro quirúrgico que te cubre en más de 200 tipos de cirugías. Ingresa a cotizador.segurosfuturo.net. Estás escuchando a Michelle González, aquí en la Pop 98.9. Quiero verte hoy. Cementos Progreso te invita a ser parte de la Copa Progreso, el torneo de fútbol rápido hecho para maestros de obra, albañiles y todo el gremio que construye día a día nuestro futuro. Con las pilas puestas.